يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. El día en que el hombre huya de su hermano. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. De su madre y de su padre. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. De su compañera y de sus hijos. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Ese día, cada uno tendrá una preocupación. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ. Ese día, habrá rostros resplandecientes. ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ. Que reirán gozosos. Y ese día habrán rostros polvorientos, cubiertos de negrura. Esos eran los encubridores, farsantes.